Estos son los titulares del sábado 13 de enero. Investigadores descubren levantamientos de hasta 4 metros en terrenos tras el terremoto de Noto, Japón. La canciller japonesa se reúne con el secretario de Estado estadounidense en Washington y comienzan las elecciones presidenciales y legislativas en Taiwán. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Investigadores dieron a conocer que el potente terremoto que se registró el día de Año Nuevo en el mar del Japón, centro del país, causó levantamientos de tierra de hasta 4 metros. Este descubrimiento se dio a conocer luego de estudiar las áreas cercanas al puerto de Kaiso en la ciudad de Wajima, que se encuentra en la parte norte de la península de Noto. Allí confirmaron un levantamiento de cerca de 4 metros tras comparar los niveles de agua antes y después del desastre. El nivel previo al terremoto fue determinado utilizando la ubicación de conchas y gusanos arenícolas en un rompeolas. Los investigadores también descubrieron un levantamiento de 3,6 metros en un arrecife en la parte norte del puerto. Las líneas costeras del norte de Wajima y la ciudad de Suzu tienen terrazas de 3 niveles que se habrían formado tras potentes terremotos en los últimos 6.000 años. Shishikura Masanobu, líder del grupo de investigadores del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada, señaló que los levantamientos de 4 metros son poco comunes. Agregó que la península de Noto se formó gracias a este fenómeno, pero que los levantamientos de tal magnitud se dan una vez cada varios miles de años. La prefectura de Ishikawa, en el centro de Japón, dio a conocer que el número de muertos por el potente terremoto ocurrido el día de Año Nuevo era de 215 hasta las 9 de la mañana del sábado. El gobierno de la prefectura señaló que se ha confirmado la muerte de 98 personas en la ciudad de Suzu, 83 en la de Wajima, 20 en la de Anamizu, 6 en la de Noto, 5 en la de Nanao, 2 en la de Shika y 1 en la de Hakui. Las autoridades publicaron una lista de 26 personas desaparecidas en Wajima y Suzu. Están buscando información para confirmar su estado. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón ha abierto servicios de interpretación vía telefónica para apoyar al personal sanitario que atiende a pacientes no japoneses tras el potente terremoto en el mar del Japón, centro del país. Los servicios están disponibles desde el miércoles para empleados en instituciones médicas, así como para profesionales de la salud que trabajan en refugios de las prefecturas de Ishikawa, Toyama, Niigata y Fukui afectadas por el sismo. Están disponibles en 23 idiomas como inglés, chino, portugués, español y vietnamita, entre otros. Para hacer uso de estos, llame al 03-5366-6076 y solicite interpretación médica. El ministerio ha exhortado a instituciones médicas en las zonas a utilizar estos servicios para facilitar la comunicación sin problemas con los pacientes que no hablan japonés. Sin embargo, funcionarios también dijeron que quienes no dominen el idioma podrían solicitar interpretación al llegar a las instituciones. Estarán disponibles hasta el 31 de marzo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La ministra de Asuntos Exteriores japonesa Kamikawa Yoko y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken han dicho que cooperarán estrechamente antes de la visita prevista del primer ministro Kishida Fumio a Estados Unidos en marzo. Los dos mantuvieron conversaciones en Washington el viernes. Blinken expresó su solidaridad con las personas afectadas por el reciente terremoto de gran magnitud en el centro de Japón y una colisión fatal en el aeropuerto de Haneda de Tokio. También dijo que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a ofrecer cualquier tipo de ayuda. Kamikawa dijo que el mundo se encuentra en un punto de inflexión y que la alianza entre Japón y Estados Unidos es más importante que nunca. Los dos acordaron abordar conjuntamente los desafíos relacionados con China y Corea del Norte, y reconocieron la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Kamikawa y Blinken dijeron que seguirán apoyando a Ucrania en medio de la invasión rusa y mantendrán duras sanciones contra Moscú. También acordaron garantizar que los conflictos en Oriente Próximo no se extiendan a otras partes del mundo. Han comenzado las elecciones presidenciales y legislativas en Taiwán. Los principales puntos de debate incluyen cómo hacer frente a China. El sábado a las 8 de la mañana comenzó la votación en 17.700 centros de votación. Los candidatos a la presidencia son Lai Ching-te, del gobernante Partido Progresista Democrático, PPD, Hou Yu-i, de la principal organización de oposición, el Partido Kuomintang, y Ko Wen-ye, del segundo grupo opositor, el Partido Popular de Taiwán. La atención se centra en si el PPD, que se ha comprometido a resistir la presión de Pekín, continuará en el poder, o si los partidos de oposición, que hacen un llamamiento a incrementar el diálogo e intercambios con China, conseguirán un cambio de gobierno. En estos momentos, el PPD ocupa la mayoría de los escaños en la legislatura de Cámara Única en Taiwán, llamada Yuan Legislativo. Sin embargo, los analistas prevén que será difícil que cualquier partido consiga por sí solo la mayoría en esta elección. Las urnas cierran a las 4 de la tarde del sábado y el conteo comenzará inmediatamente después. Se espera que los resultados preliminares de las elecciones presidenciales se den a conocer al terminar el día o a primeras horas del domingo. El índice de referencia Nikkei de la Bolsa de Tokio alcanzó un valor no visto desde principios de los años 90, cuando el país estaba en medio de una burbuja de activos. El Nikkei aumentó más de 700 puntos inmediatamente después de la apertura de las operaciones el viernes, cuando los inversores emitieron órdenes de compra para una amplia gama de acciones, incluidas las de fabricantes de semiconductores. El índice alcanzó un valor intradiario no visto desde febrero de 1990. Más tarde cayó, cuando los inversores vendieron títulos para obtener ganancias y terminó el día a 35.577, 527 puntos más que el cierre del jueves. El Nikkei ha alcanzado un máximo post-burbuja durante 4 días consecutivos. Fuentes del mercado dicen que los inversores esperan que las acciones japonesas mantengan su repunte mientras continúe esta tendencia alcista del índice. El cohete insignia H-2A de Japón ha colocado con éxito en órbita un satélite gubernamental de recopilación de información. El cohete despegó el viernes del Centro Espacial de Tanegashima en la prefectura suroccidental de Kagoshima. 20 minutos más tarde, el H-2A colocó el satélite de observación en su órbita prevista. El satélite puede capturar imágenes de cualquier lugar de la Tierra desde una altitud de varios cientos de kilómetros. Entre sus objetivos estaría la recopilación de inteligencia, como el seguimiento de las instalaciones de lanzamiento de misiles de Corea del Norte. El gobierno japonés también planea utilizarlo en casos de desastre para evaluar la magnitud de los daños. El despegue del viernes fue el lanzamiento número 48 del H-2A. El índice de éxito de este modelo y su versión mejorada, el H-2B, es del 98%, uno de los más altos del mundo. Sin embargo, el alto coste del lanzamiento de los cohetes ha sido un inconveniente. Después de los 2 lanzamientos adicionales programados para el año fiscal 2024, el H-2A será reemplazado por el cohete H-3. El H-3 falló en su lanzamiento inaugural el año pasado. Un segundo intento está previsto para el 15 de febrero. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.